Hola, ¿qué tal? Aprovechaba los minutitos antes de comenzar este primer bocadillo de noviembre para repasar el palmarés de Miguel Ancho Prado. Y no estaba nada mal, oye. Premios en el Salón del Cómic de Barcelona, en Angoulême, nominaciones a los premios Eisner y los Harvey, por no hablar del despliegue de genio que demuestra en De Profundis y su faceta de gestor como director de Viñetas desde O Atlántico, el Festival de Cómic de A Coruña. Pero le faltaba la guinda. Y le ha llegado esta semana en forma de Premio Nacional de Cómic. Recordar no es inocuo, pero quien no recuerda no vive, es lo que cuenta en su Ardalén. Es evidente que el jurado se ha acordado de él. Tal como Juan Carlos Morales, del área de cultura de Radio Nacional, recogió las primeras impresiones de Miguel Ancho Prado, las escucharéis para arrancar este bocadillo. Después, un lugar para los clásicos. Jesús Barugán ha leído ya Asterix y los Pictos y nos contará qué tal. Y revisitaremos a un Superman sacado de su mundo de siempre y metido en una metrópolis atacada por los marcianos de la Guerra de los Mundos. Wells y el Hombre de Acero frente a frente, ahora que se cumplen años de la novela, la retransmisión radiofónica que conmocionó a un país, y la película, al menos la de Haskin, la de Spielberg, aún es. Como joven, es el superhéroe Biblos. Se lo han inventado los hermanos Macías en Huelva y con ellos iniciaremos un concurso. Estad muy atentos a la entrevista que cerrará el programa. El objetivo de Biblos puede parecer más modesto, pero es tan o más importante que el de Superman. Promocionar la lectura y las bibliotecas también es la manera de que los más jóvenes sepan quién es Superman o conozcan la lírica de Miguel Ancho Prado. De todo ello vamos a hablar en el bocadillo de hoy. No esperamos más. ¡Empezamos! En Radio 3, los sábados de 4 a 5 de la tarde, hablamos de cómics e ilustración en La Hora del Bocadillo, con Jordi Barcia. Hay un misterio en la biblioteca. Es un trabajo para Biblos. ¿Qué era Superman? Pues Superman era un periodista. ¿Qué era Spiderman? Era fotógrafo de prensa. La verdad es que el periodismo no está pasando por su mejor etapa ahora mismo, está un poco de capa caída, con lo cual es normal, hasta cierto punto, que no aparezcan nuevos superhéroes vinculados a nuestra profesión, esta profesión tan bonita. Y si uno tuviera que diseñar un superhéroe desde cero, ¿qué profesión escogería? Pues vamos a escoger una profesión que sea bien bonita, que fomente buenos hábitos. ¿Por qué no bibliotecario? Pues ¿por qué no? Un superhéroe puede ser bibliotecario, ¿verdad, Gerardo Macías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente existe un superhéroe bibliotecario que es Biblo y bueno, hablaremos de él ahora un ratito. Vale, bien. Entonces, vamos, no es una idea mía, no la he tenido ahora mismo, la habéis tenido vosotros antes y la habéis llevado a cabo y la lleváis paseando ya un buen tiempo. ¿Cómo se os ocurrió el dar vida a Biblos, a ese superhéroe que cambia los libros por sus acciones como superhéroe? Bueno, pues este proyecto salió en 2009 y tal vez a finales, o va a cumplir a final de este año ya cuatro años. Cuatro años, nada menos. El proyecto. Y nació, pues bueno, fue porque nosotros aquí en Huelva estamos muy vinculados con el mundo del cómic y del periodismo también, por cierto. Mis hermanos y yo, los creadores de Biblos, somos los tres periodistas. ¡Hombre! Que estabas comentando antes. Bueno, pues podía haber sido periodista, superhéroe, ¿no? Claro. No, tenía que ser bibliotecario. Eso, bueno, hay una razón detrás. Sí, bueno, estamos muy vinculados al mundo del cómic. Entre otras cosas, pues llevamos también en una radio universitaria hacemos un programa de información sobre cómic. Uh-huh. Junto a los miembros de una asociación cultural organizamos aquí en Huelva el Salón del Cómic de Huelva también. Sí. Y en la biblioteca pública en concreto pues llevamos el club de lectura de cómic. Uh-huh. Que sabemos, por cierto, que los primeros clubes de lectura tuvieron origen aquí en España sobre el cómic en Barcelona. Sí. Y bueno, fue una idea que nos gustó, la quisimos trasladar y bueno, desde la misma biblioteca nos dijeron, ¿por qué no intentamos dinamizar, ya que parece que el cómic tiene aceptación entre el público joven, intentamos dinamizar un poquito el uso de la biblioteca de este público, ¿no? Y se nos ocurrió eso, que un superhéroe pues podía ser una una idea que podría cuajar, y efectivamente ha tenido aceptación. Ahora ya llevamos 3 números publicados. Cuando salió el primero casi era, digamos, por probar, y bueno, la verdad que estamos contentos, porque no solo en Huelva, sino sino fuera, ha tenido bastante aceptación en el mundo del cómic, de las bibliotecas y en general, vamos. Ah, por eso hablamos esta tarde contigo, Gerardo. Antes de continuar, vamos a contar a los oyentes que vamos a plantear un concurso relacionado con Biblos. Vamos a haceros una pregunta que a los oyentes, evidentemente, cuya respuesta aparecerá en los próximos minutos en la entrevista que estamos haciendo con Gerardo Macías para hablar de este personaje. Pues queremos que nos digáis, ¿cuál es el nombre del supervillano que se enfrenta siempre a Biblos? Lo vamos a decir durante la entrevista. Cuando tengáis la respuesta, nos podéis mandar un correo electrónico a lahoradelbocadillo@rtve.es, lahoradelbocadillo@rtve.es. Hasta el domingo por la noche, a las 12 de la noche, tenéis tiempo para hacerlo. Veréis que la respuesta es muy sencilla. Y todos los que nos envíen un mail, un correo electrónico con la respuesta correcta, entraréis en el sorteo de una colección, de un pack, con esos 3 primeros números de Biblos para que conozcáis un poquito a ese nuevo autor. Pues entonces, Gerardo, cuéntanos, ¿quién es Biblos? Bueno, pues Biblos es un trabajador normal de una biblioteca pública que... como le pasa normalmente a todos los superhéroes, por un accidente fortuito, en este caso una estantería con contenidos de la biblioteca, con libros, con cómics, con discos, con películas, con todo esto, sí, se le cae encima y sí, adquiere su superpoderes, igual que cualquier otro superhéroe. El que conozca el género de los superhéroes sabe que son así estas situaciones, ¿no? Niños, no lo intentéis en casa, por favor, no os tiréis estanterías en la cabeza. No, esto no funciona en la vida real así, esto no va así. Esto nada más que en los cómics. Eso, bueno, exacto. Pero en los cómics sí funciona, y bueno, se convierte en este superhéroe que tiene pues los poderes, los superpoderes al uso de cualquier superhéroe, ¿no? Su fuerza, vuelo, el supervista y todo esto, pero además tiene el conocimiento de absolutamente todos los contenidos de las bibliotecas públicas. Que esto, pues, el superhéroe que lo tiene, y esto es único. Tiene, aparte, su defecto, un poquito vanidosillo y tal, pero bueno, es buena persona. ¿Vanidosillo? ¿Por qué? Porque sí, es vanidoso. Le gusta poner posturitas de superhéroe, ser el más listo, todas estas cosas. Luego es buena. Se lo perdonamos. Y bueno, su principal enemigo, su archienemigo, es el doctor Errata, el duende de la imprenta. Y trata pues por todos de entorpecer la labor de Biblos. En su primera entrega deja escapar a todos los personajes de los libros de la biblioteca, y la misión de Biblos es que vuelvan los personajes a su sitio. Esta era en realidad una maniobra de distracción. Quería robar el libro más antiguo que había en la biblioteca, que en concreto en la revista es un ejemplar de muchos siglos atrás, de la lógica de Aristóteles. Roba este ejemplar, mientras tanto los personajes se escapan, ¿no? Y necesita ayuda, y la ayuda viene de dos jóvenes que forman con él lo que hemos llamado luego el bibliogrupo. Son estudiantes de instituto. ¿De instituto, dices? Sí, son estudiantes que todavía no son universitarios, ¿no? Uh-huh. Y van a la universidad, a la biblioteca, perdón, a recoger libros para temas de hacer un trabajo del instituto y tal. Se encuentran con un peligro y terminan siendo aprendices de superhéroes. Uh-huh. En concreto, el chico era fan de Biblos ya de antes y le gustan los cómics de superhéroes, no consigue ningún superpoder, solamente le dan en principio un antifaz, ya luego en números posteriores si va evolucionando, al principio le dan un antifaz, se desilusiona, a ella la hacen la jinete, la piloto, vamos a decir, de un volador, y entre los dos pues ayudan a Biblos a esta labor, ¿no? Y estos pues son el elenco de personajes que tenemos, sin olvidar que el malo malísimo es el doctor Errata, sí, aunque luego también sale otra mala que también tiene un nombre muy simbólico, que es la hechicera de censura previa, pero el malo el enemigo es el doctor Errata. El doctor Errata, bueno, eso es. De esto va más o menos esta historia. Luego, aparte, hemos querido que salga un poquito del tema del cómic, que no sea solo cómic. Tiene una canción, un trailer, un cómic que le dicen, ¿no? Una figura incluso de 2,5 metros de alto que está aquí en Huelva para que la quiera visitar. Todo este tipo de cosas, pero lo principal es el cómic, un personaje de cómic que le tenemos más cariño. Bueno, Biblos es el protagonista, como decimos, el doctor Errata, su principal oponente. Me pregunto si Biblos intenta expandirse más allá de Huelva a otras bibliotecas y el doctor Errata se lo está impidiendo. ¿Qué dices? Bueno, la verdad que ha tenido mucha expansión. Ya puedo decir, por ejemplo, que hemos estado, mi hermano y yo como autores, en muchos institutos de Andalucía. Ajá. Lo han conocido los estudiantes andaluces. En el mundo de las bibliotecas, los bibliotecarios nos consta que lo conocen, no ya en España, sino de todo el mundo, porque ha estado incluso el personaje representando a España en un congreso de bibliotecas en Alemania. En Ah, muy bien. Ajá. Así que la verdad que estamos muy contentos. Y luego en el mundo del cómic, pues fuera de España no lo sé, pero en España sí me consta que por lo menos los más aficionados lo van conociendo. No es como, digamos, un cómic de kiosco, de especializada. Entonces, se conoce en el mundo del cómic, pero muy concreta, ¿no? Aunque ya sabemos que va teniendo su aceptación también. Biblos, el doctor Errata, todos los compañeros de Biblos, la chica Surferbook, Marcapáginas y, bueno, otros personajes que irán apareciendo en los, de momento, 3 números, pero seguro que serán más de este Biblos. Recordad que hemos puesto un concurso en marcha en relación a este personaje, que solo nos tenéis que decir cuál es el nombre del principal oponente de Biblos, del gran villano, del supervillano de estos cómics. Enviáis la respuesta a lahoradelbocadillo@rtve.es, lahoradelbocadillo@rtve.es, y si nos dais la respuesta correcta, antes del domingo a las 12 de la noche entraréis en el sorteo de un paquete con estos 3 primeros números de Biblos, gentileza de los hermanos Macías, que son los autores, y por eso hemos querido tener durante estos minutos en la hora del bocadillo a Gerardo Macías, que es uno de ellos. Gerardo, enhorabuena por la creación del personaje, tiene mucha amiga, creo que si lo difundís bien va a tener mucho éxito, y adelante con Biblos. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de estar con los oyentes del programa. Y nada, seguimos en contacto a ver quién gana este concurso. Claro que sí, gracias Gerardo. A vosotros. Pues esto es todo por hoy. Recordad que continúa en marcha el Salón del Manga de Barcelona. Os guste o no el cómic japonés, lo pasaréis en grande con el cosplay. Si se os escapa, el próximo fin de semana tenéis el Salón del Manga de Andalucía en Armilla, en Granada, si es que no tenéis excusa. Y en Barcelona, en Madrid, en Andalucía, donde sea, podéis escuchar La Hora del Bocadillo desde la app de Radio 3 para iPhone y Android. Volvemos la semana que viene. Adiós.